Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Isaías 10 al 20. Lo tienen 1, 10 al 20. Dice así la palabra. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto? ¿O que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré. Pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores. Hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Y esto es palabra de Dios. Muy buenos días. Conocer a Dios es practicar la justicia. Casi todos los días escuchamos la famosa expresión que nos sale de adentro, de las entrañas, que se haga justicia. En muchos casos, cuando es irreparable el daño, como es la muerte, los familiares de la persona que ha muerto dicen, pero por lo menos quiero que se haga justicia. El filósofo Paul Ricoeur, a quien he estudiado unos cuantos años, en un libro espectacular como todo lo que escribió Paul Ricoeur, Lo Justo, dice que el tema de justicia surge en nosotros por lo contrario, como una carencia. En general hablamos de la falta de justicia, más que de la justicia como tal. Y por lo tanto la justicia, dice Paul Ricoeur, es un objeto del deseo. El ser humano busca justicia, clama por justicia. La pregunta en esta mañana, Día del Señor, hermosa mañana primaveral que el Señor nos regala, es ¿qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Qué dicen los profetas sobre la justicia? Y una última pregunta que vamos a tratar de responder muy sencillamente es, ¿el mensaje de Jesús de Nazaret sobre el reino de Dios tiene algo que ver con la justicia de los profetas o no? Ya nuestro hermano ha leído muy bien Isaías 1, me ha ahorrado el trabajo de leer en una lectura muy clara que hizo, y ahora vamos a leer dos pasajes más de otros profetas que van a estar en la misma línea de Isaías capítulo 1 que nuestro querido hermano ha leído. Primero Jeremías, vamos con Jeremías. Jeremías capítulo 22, por primera vez voy a usar esta Biblia de aquí, esta versión contemporánea. Yo ya estoy habituado a la nueva versión internacional, pero me avengo a la elección de esta iglesia y bueno, vamos a leer en la versión que ustedes tienen en sus manos. Jeremías 22, página 1131, Jeremías 22, versículo 13 en nuestra lectura, en adelante nos dice el profeta. Ay de ti que eriges tu palacio sin justicia y tu sala sin equidad. Ay de ti que explotas a tu prójimo y no le pagas el salario de su trabajo. Ay de ti que dices, voy a construirme un palacio espacioso con amplias salas y le abres ventanas, lo recubres de cedro y lo pintas de vermellón. ¿Acaso el verte rodeado de cedro te convierte en rey? ¿Acaso a tu padre le faltó comida y bebida? A él le fue bien porque practicó la justicia y el derecho. Le fue bien porque les hizo justicia a los pobres y menesterosos. A eso le llamo conocerme. Palabra del Señor. Y ahora vamos a otro profeta, en este caso profeta menor se lo llama por la extensión de su escrito, Miqueas. Miqueas no se anda con chiquitas. Miqueas es, si me permiten como argentino, diría especie de crónica TV. O sea, no busca un lenguaje refinado, no busca una elegancia en el estilo, sino que va derecho viejo a criticar las injusticias del pueblo de Dios. Miren lo que dice el capítulo 2 de Miqueas en la página 1337. Miqueas 2, versículos 1 y 2 y 3. Ay de los que aún acostados hacen planes inicuos y maquinan el mal, y en cuanto amanece los ejecutan porque tienen el poder en su mano. Codician las propiedades de otros y se las quitan. Codician casas y las toman. Oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por lo tanto, así ha dicho el Señor, yo he pensado lanzar contra esta familia una calamidad de la cual no saldrán bien parados. No volverán a andar erguidos porque ese tiempo será malo. Y pasando al mismo libro, capítulo 3, en un lenguaje descarnado, diríamos, dice el profeta, capítulo 3, versículo 1, yo dije entonces, escuchen ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿acaso no les toca a ustedes saber lo que es justo? Ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Le arrancan a mi pueblo la piel y la carne hasta dejarlo en los huesos. Sí, se comen la carne de mi pueblo y le arrancan la piel, le rompen los huesos y los descuartizan como cuando se echa la carne en la olla y se pone en el caldero. Pero cuando clamen al Señor, Él no les responderá. Más bien, en ese momento les volverá la espalda por todo el mal que han hecho. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Esos que hablan de paz cuando se les da de comer, pero que declaran la guerra cuando no se les da nada. La profecía se les volverá noche y sus adivinanzas se les volverán oscuridad. Sobre esos profetas se pondrá el sol y el día se les volverá tinieblas. Esos profetas quedarán avergonzados. Esos adivinos quedarán confundidos. Se quedarán con la boca cerrada porque no tendrán respuesta de Dios. Y podríamos seguir, pero en realidad estas tres fuentes del Antiguo Testamento muestran de modo categórico lo que decimos al comienzo, que conocer a Dios para el Dios de Israel es practicar la justicia. O sea que la justicia, la equidad, el tratar bien al prójimo, el dar lo que el prójimo requiere y necesita, eso es conocer a Dios. Además de Paul Ricoeur, también he estudiado con cierto, profundidad, a un gran filósofo judío que se llamó Emanuel Levinas, o Levinas. En realidad, él nació en Lituania, judío, perteneciente al pueblo de Judá, de Israel, estudió en Francia y se animó, en este momento, a decir que lo primero que le viene a la experiencia humana no es la cuestión del ser, de la ontología, de la esencia del ser humano, sino lo que primero viene a la experiencia humana es el rostro del otro. Y el rostro del otro me interpela y ya estoy obligado a actuar hacia el prójimo en solidaridad. El prójimo es el menesteroso, el pobre, la viuda, el huérfano. En esa cosmovisión, en esa ética del Antiguo Testamento que privilegia cuatro grupos humanos, que son los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, Levinas dice que justamente cuando tengo conciencia de mi persona como tal, la tengo porque actúo con justicia con el prójimo o actúo con injusticias. Ahí me doy cuenta. Él dice que no existe posibilidad de tomar conciencia de mí mismo como persona y sin al mismo tiempo tomar conciencia de mis injusticias. Y en un párrafo que voy a leer, que es espectacular, él relaciona lo que hemos leído recién en estos pasajes de los profetas, que conocer a Dios es practicar la justicia y que Dios está en contra de la sustitución que hacemos con los cultos de la práctica de la justicia, como lo vimos y lo mencionaremos de nuevo en Isaías y también en Miqueas. Y entonces él dice, la justicia tributada al otro, a mi prójimo, prójimo como sabemos es el próximo, ¿no es cierto? Que en portugués es justamente próximo. Entonces el próximo, que se, yo me hago próximo del otro, según el relato famoso de Jesús, el buen samaritano, ¿no es cierto? El que tuvo misericordia a ese menesteroso. Yo me tengo que hacer próximo o prójimo del otro. Entonces dice, la justicia tributada al otro, a mi prójimo, me brinda una insuperable cercanía a Dios. Cercanía tan íntima como la plegaria y la liturgia, las cuales no son nada sin la justicia. Dios no puede recibir nada de manos del violento. El piadoso es el justo. Justicia es el término que el judaísmo prefiere a otros que evocan más los sentimientos. Porque el amor mismo requiere justicia. Y mi relación con el prójimo no puede permanecer ajena a la relación que dicho prójimo entabla con un tercero que también es mi prójimo. Desglosando este concepto tan profundo de Levinas, diríamos lo siguiente. En primer lugar, justicia con mi prójimo. Cuando practico la justicia a mi prójimo, estoy cerca de Dios. Es decir, es una cercanía a Dios. Segundo, la plegaria y la liturgia y el culto, en nuestro caso cristiano, si no están vinculados a la justicia, no sirven. Tanto es así que Dios detesta nuestro culto si no practicamos la justicia. Eso lo dice Isaías 1, que nuestro hermano leyó, y también lo dice Miqueas. ¿El piadoso quién es el piadoso? El que da grandes ofrendas en la iglesia, el que viene todos los domingos a horario, el que cumple con todos los reglamentos y las doctrinas. No, no. El piadoso es el justo. El piadoso es el que actúa con justicia con su prójimo. Y por último, la justicia debe estar vinculada al amor. No debemos reemplazar la justicia por el amor como un sentimiento, simplemente, yo te amo, sino que debemos practicar la justicia, lo cual, en mi visión, en mi reflexión, mientras el amor todos lo aceptamos, porque ¿quién no quiere ser amado? Todos aceptamos. Cuando se nos exige ser justo, se quita de algo de nosotros. Es decir, tenemos que dar algo. Ahí no se trata te amo simplemente, sino que tengo que, de alguna manera, practicar en forma concreta mi actitud de equidad y de justicia hacia el prójimo. Me gustó mucho esa afirmación rotunda de Levinas cuando él dice, Dios no puede recibir nada del violento. Del violento en cualquier orden, violencia de arriba, de abajo, de lo que sea, Dios no puede recibir nada del violento. Por eso nuestras ofrendas, nuestros cultos, nuestras canciones y todo deben estar acompañados por la justicia porque Dios rechaza la sustitución. Leo de nuevo eso de Isaías. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros, de grasa, de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Y al final dice, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, abogen por el huérfano y defiendan la viuda. Y justamente, el huérfano, la viuda, el pobre y el extranjero constituyen los cuatro núcleos de los privilegiados del Dios de Israel. El pueblo de Israel tenía que preocuparse por esa gente, ¿no es cierto? Por los extranjeros, por las viudas, por los pobres y por los huérfanos. Y en otro comentario dice Levinas, la relación con lo divino atraviesa la relación con los hombres y coincide con la justicia social. Esto es lo que define el espíritu de la Biblia judía. Y atención lo que dice, que me parece espectacular. Moisés y los profetas no se preocupan por la inmortalidad del alma, sino por el pobre, por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Dicho sea de paso como nota marginal, pero importante, inmortalidad del alma es un concepto más bien griego que judeo-cristiano, ¿no es cierto? Nosotros lo que confesamos es la resurrección de los muertos y creemos en eso y lo afirmamos a partir de Jesús de Nazaret, el Cristo que resucitó. ¿Amén? Esa es nuestra fe, no es una alma inmortal que anda dando vueltas por el cosmos, ¿no es cierto?, por los aires, sino un ser humano completo como es Jesucristo y como somos nosotros, con distintas dimensiones, físicas, espirituales, mentales, pero una totalidad como lo enfoca la Biblia. Levinas distingue entonces en este planteo una amistad espiritual carente de compromiso con el hombre concreto, porque la relación con Dios implica relación con el hombre y se experimenta y se lleva a cabo en una economía justa. Y cita varios diálogos entre rabíes y uno muy cortito que dice que se suscita un diálogo entre un romano y un rabí. ¿Por qué tu Dios, que es el Dios de los pobres, no alimenta a los pobres?, le pregunta el romano. Y el rabí Akiva responde: para que podamos escapar a la condena. Dicho sea de paso, para que podamos practicar la justicia. O sea, ¿Dios lo puede hacer por su cuenta? Sí, pero nos usa a nosotros para hacerlo. Esa es la idea, ¿no? O sea, Dios usa mediaciones. Dios es tan grande en su bondad, tan grande en su poder, en su misericordia, que nos usa a nosotros. O sea, Dios podría hacerlo directamente como me envió el maná del cielo, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? O como los cuervos que alimentaron al profeta, ¿no? Pero habitualmente nos usa a nosotros. Por eso decía el rabí Akiva: para que podamos escapar de la condenación. Dios lo puede dar a los pobres y menesterosos y hambrientos, pero nos usa a nosotros para que podamos escapar de la condenación. Y pasamos a Miqueas. Miqueas, que como dije, es un profeta muy, muy fuerte en cuanto al tema de la justicia concreta y una crítica muy fuerte a los opresores. Y justamente en el capítulo 2, que leímos ya, en el capítulo 2 justamente él está hablando de aquellos que en las camas piensan en el mal y llegando la mañana lo ejecutan. O como hemos leído en la versión que ustedes tienen y yo también acá, porque tienen el poder en la mano. No resisto la tentación de citar a María Elena Walsh cuando decía, ¿no? Tienen la sartén por el mango y el mango también. Lo puse en un libro mío, pero tuve que aclarar abajo qué quiere decir mango en ese juego de palabras. Nosotros como argentinos, ¿no?, entendemos. Genial, ¿no? María Elena Walsh, ¿recuerdan? Tienen la sartén por el mango y el mango también. Entonces, en la noche están pergeñando el mal. Llegado la mañana ejecutan el mal. Se apropian de los bienes de los pobres muchas veces. Se enriquecen, amontonan, ¿no es cierto?, riquezas indebidas, injustas. Y bueno, porque tienen el poder en la mano y así hacen un mal uso del mismo. Y el capítulo 3, tremendo. El capítulo 3 que no vamos a leer de nuevo acá, pero para decirlo en criollo, en argentino, en porteño, hacen puchero con los huesos de los pobres. O sea, en una versión argentina bien se podría traducir así, ¿no? Porque le quitan la carne. Es tremendo, un lenguaje tremendo. Más fuerte sería imposible, como Miqueas en este caso describe la situación de injusticia que se practicaba en el pueblo de Dios. Y llegando a Jeremías, capítulo 22... En Jeremías 22 está el concepto inicial de mi tema esta mañana. Conocer a Dios es practicar la justicia. Y entonces en ese pasaje de Jeremías 22, 13 al 16, hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho, hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde gratuitamente y no le paga el salario que le debe pagar, etcétera, etcétera. Desglosando, encuentro cuatro elementos rápidamente. El primero, el Señor pronuncia una lamentación muy fuerte contra los que edifican casas suntuosas violentando la justicia y el derecho. Eso está claro en Jeremías. Segundo elemento, el Señor está en contra de quienes utilizan al prójimo alquilando lo que después se va a llamar fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, pero no pagándole lo que corresponde. Utilizan al prójimo para enriquecerse a sí mismos y actúan en inequidad, en total inequidad. Tercero, el rey o el gobernante no están para enriquecerse. O sea, ¿acaso tú viviendo entre cedros, o sea, es la época, es la cultura, ¿no es cierto? Serían edificios suntuosos, ¿no es cierto? En Puerto Madero, váyase de dónde, ¿no? O en las Bahamas, o qué sé yo. Bueno, todo eso, entonces, ¿acaso eso es lo que te hace gobernante a ti, ¿no es cierto? Eso es una crítica muy fuerte a los que amontonan riquezas, malas vidas en muchos casos. Y en cuarto lugar, lo que Dios quiere de todos es que nos ocupemos del pobre, del necesitado, porque eso es conocer a Dios. El pasaje de Jeremías que terminamos la lectura, eso es conocerme. Pero otras versiones lo ponen en pregunta retórica. ¿Acaso no es eso conocerme? O sea, lo que está diciendo el profeta, cualquiera sea la traducción, es que practicar la justicia al prójimo es conocer a Dios. No se trata de lindos cultos, que por supuesto disfrutamos, de lindas canciones, de cumplir con los diezmos, con las ofrendas. No se trata de sustituir la práctica de la justicia con actitudes religiosas. Se trata de algo muy concreto. La Biblia es mucho más concreta de lo que pensamos. Tal vez por influencia griega hemos espiritualizado demasiado las Sagradas Escrituras. Pero cuando la Biblia habla de justicia en dar los salarios que corresponde, de justicia en cuanto a no amontonar riquezas, de justicia en cuanto a administrar los bienes sociales que siempre son escasos para las grandes necesidades de los pueblos en el mundo. Siempre los bienes sociales son escasos y se trata de cómo se reparten esos bienes sociales. La pregunta final, ¿tiene algo que ver esto con el Nuevo Testamento? ¿Tiene algo que ver con el mensaje de Jesús de Nazaret? Hace unos años, hablando de justicia social en un encuentro de hermanos menonitas que me invitaron, provincia de Buenos Aires, yo trabajé todas estas cuestiones del Antiguo Testamento, los profetas, Isaías, Jeremías, Miqueas, Amós, y no faltó quien me preguntó después, pero pastor, esto es del Antiguo Testamento. Yo adivinando o percibiendo por dónde venía el tema, le digo, ¿y qué problema hay con eso? No, no, pero usted usó el Antiguo Testamento, perdón. Usted sabe de Timoteo, vamos a un texto clave, 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, convencer, redarguir. Y esa escritura normalmente es el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la Biblia que usó Jesús y los apóstoles? El Antiguo Testamento. Ahora, si queremos ir al Nuevo, no hay ningún cambio. El mensaje de nuestro Señor, Jesús de Nazaret, del Cristo, ¿cuál es? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo, en un capítulo que tiene que ver con comidas y bebidas, muchos se acordarán, y estuvimos con Leo viendo un poco Romanos juntos, que han terminado el estudio, creo, capítulo 14 de Romanos, que no tiene nada que ver con temas teológicos, diría, sino con los que comen verduras y comen churrascos. Versión mía, ¿no? El que come churrascos, el que come carne, no menosprecia al vegetariano, sería la traducción. Ni el vegetariano viene al Pastor López a criticar al que come churrasco, ¿entiendes? Cada uno debe estar convencido en lo que hace, porque el reino de Dios, termina el versículo 17, no consiste en comidas, bebidas que tomamos, que dejamos de tomar, sino en justicia. Después agrega paz y gozo en el Espíritu. O sea que el Nuevo Testamento, que es la interpretación, diríamos, del Antiguo, a partir del hecho de Cristo, de Jesús como el Cristo, no cambia para nada. Nosotros como cristianos y cristianas, seguidores de Jesús, nuestro Maestro y Señor, bendito sea su nombre, también tenemos que inspirarnos en el Antiguo Testamento y también tenemos que inspirarnos en esto que es un gran desafío. ¿Cómo actúo yo frente a mi prójimo cuando tengo que practicar la justicia? Esa es la pregunta. Y también la pregunta incisiva, incómoda para nosotros como iglesia, es cuánta justicia del reino de Dios practicamos, no en la sociedad, que también tiene que ser, no en los que gobiernan, que también tiene que ser, sino empezando por casa. Es decir, cuánta justicia, equidad, dar lo que corresponde a cada uno, lo practicamos dentro de la comunidad llamada iglesia. Termino con las palabras de nuestro amado Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias por este mensaje tan fuerte de los profetas. Hemos recibido tu palabra y te pedimos que cada uno de nosotros pueda ahora internalizar este mensaje para que podamos actuar con justicia, con rectitud, con equidad hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas, hacia nuestro prójimo y en particular hacia los más necesitados. Que nos hagas una comunidad de justicia, donde la justicia del reino se pueda plasmar en las actitudes de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.